Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyitos, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Iniciamos el segundo bloque en este Poné la Pava de hoy, sábado 11 de junio del año 2022. Son las 11 de la mañana, 8 minutos en Nono y en todo el valle de Tras la Sierra. Bueno, le quiero preguntar a usted, ¿estuvo por la plaza? Sí. ¿Y qué onda? Llegó un poco más de gente, andan perros al menos. Ah, hay perros. Está muy bien, fíjese que... No, ya hay perros. Me hace reír porque observa más las o menos las mismas que cosas su padre. Andan algunos perros, muy bien. Y algunas personas. Y algunas personas, sí. Ahora estoy viendo bastante circulación en la Plaza San Martín, de seres humanos. Y cans. Y canes. Sí. Entonces, canes, no cans, claro. Escuche, ¿y algún perro o perra que tenga nombre que usted conozca? ¿Vio por ahí? Sí, está acá del lado de la puerta, del otro lado, Frida. ¿Quién? Frida. No puede ser, no. ¿A quién persigue Frida cuando viene? A Sol. Claro, viene de la casa. Qué grosa, bueno. La más fiel que hay. Bien. Frida, querida. Sí, sí. Está grande, pero igual se la rebanca. ¿Qué tiene ya la Frida? Cumple 11 años. 11 años humanos. Ah. 11 años humanos es un montón. Es un montón. Y sigue ella caminando, va, viene, callejea como si tuviese 5. Sí, ¿qué sé yo? Bueno, es una perra joven. En buena hora. Sí, espíritu joven. Jovial. Yo siempre digo, me equivoqué de nombre, porque ella se llama Frida, pero en realidad su verdadero nombre es Freedom. Freedom, claro. Muy bueno. Bicicletas, sí. Vemos ahora varios ciclistas que vienen acomodando recién la bici. Recién acaba de pasar un tractor también. Claro, que cuando sale el sol es como un día tentador, un sábado para hacer para de salir todo, ¿no? Sí. Salir a la plaza a tomar mate, salir con la bici, ir al río, caminar. Sí, está lindo. Buenísimo. La verdad que sí, sí. Venir y encerrarse en una biblioteca, hacer radio. También. Sí. Un ratito. Después de la mañana, sí, mientras tomamos matecito. Sí. Después del mediodía ya hacemos otras actividades. Otros planes. Sí, sí. Así es. Así es. Bueno, estamos esperando al intendente de Nono. ¿Usted le gustaría preguntarle algo al intendente, Malena? Uy, tendría que pensar. Algo del pueblo de Nono que a usted le gustaría que haya y no hay. Uh-huh. O que le gusta lo que hay. Me gustaría, algo. Me gustaría algo. A ver. Que hagan unas rampas buenas en el playón. Sí. ¿Unas rampas para patinar? Para el playón, porque las que están se hicieron bosta. Sí. No sirven bien. No sirven bien las para rampas skate. De playón. Están buenas. Para patinar con la patineta. Para skate. Sí, claro. Bien, bueno, bueno. ¿Y qué cosas le gusta que hay? Y que le gustaría que se siga viendo y que no se saquen o que no se rompan. Las hamacas. Las hamacas de la plaza. Por ejemplo, de la plaza, sí. Los juegos, claro. Sí. Súper importante, porque no hay muchos juegos en esta plaza. No. ¿Qué? ¿Por qué será? Se lo podemos preguntar, ¿no? Hay más puestos que juegos. Hay más puestos para los feriantes y las feriantes que juegos. Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, bien, ¿eh? Sí. Ahí vamos a tirar observaciones. Usted esté atenta cuando claro. venga el intendente, y si no le preguntamos esas cosas, a no saber. Che, acuérdense, pregunte, o le pregunta a usted directamente. Claro. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. ¿Le gusta Nono a usted? Sí, me encanta. ¿Qué te gusta de Nono? Y hay bastantes árboles y no como en otros lugares como en Buenos Aires y todo eso. Ajá. Y hay ríos, está re lindo. ¿Los ríos te gustan? Sí. Bueno. Ahí estamos, ¿eh? Es hermoso, no lo podemos negar. Sí. Sí, sí. Bueno, ahí esperando al intendente, se llama tu sección de poner que se inaugura y cierra hoy. Sí, sí, sí, sí, sí. Se inaugura y cierra hoy. Sí. Breve minuto ya va a estar por aquí. Sí, sí, sí. En breve minuto lo tendremos por aquí. Tenemos una listita ahí de preguntas, vamos sumando. Si quieren, sí. están en la sintonía en vivo. Yo les tengo que contar que estoy lamentando mucho. ¿Qué? Que mi computadora está teniendo una CB, algo. No sé, no está reaccionando. Bueno, es pero... un momento... Quiero llorar. Bueno, esperá, haz una cosa. Cerrá la computadora. Ya fue, después la vamos a chequear en otro momento. No. Llama a Solidaridad si alguien entiende de arreglo de computadora o tiene una computadora. Absolutamente. En ambos casos se requiere ahí. Sí. Bien. Vamos a compartir una música. Uh-huh. Y ya lo vemos que está llegando Mariano Ceballos aquí. Así que una canción y nos metemos en la charla con el intendente de la Municipalidad de Nono. Perfecto. Vamos a escuchar a Hugo Díaz haciendo esta que se llama Milonga para una armónica. Thank you. la pava, poné la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Once de la mañana, 18 minutos la hora en Nono, en todo el Valle de Traslasierra y en todo el país, por ahora, en la misma hora. El nuestro, sí. En el nuestro, sí. Bueno, recibimos, le damos la bienvenida y le agradecemos la presencia al intendente municipal de Nono, Mariano Ceballos. Buen día, Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes y una mañana fría y linda, bien típica nuestra de otoño y invierno ya casi. Así que un gusto estar con los dos. Bueno, hacía rato que ya me habías invitado y no por una cosa u otra no podíamos estar, así que Habitualmente los sábados a esta hora me parece que le dedicás a otra actividad vos. ¿Salir a caminar? Sí, ¿entiendo? Sí, salir, pero viste, siempre te... más tarde, ¿no? Al mediodía, por ahí un poquito más tarde, trato, aunque sea un día a la semana, de hacer algo, pero por ahí me cuesta también. Bien. Bueno, agradecerte la presencia, agradecerte la disposición, también ya hace... un rato largo que arrancamos el programa desde Nono, de abrir este espacio. Si bien lo hablamos con Javier, seguramente te lo consultó y nos diste la posibilidad acá de que todos los sábados tengamos la esto, ¿no? Armar como una cabinita de radio y bueno, y llevar nuestras voces y las voces de otras vecinas y vecinos de Nono y los alrededores a través de la radio. Así que personalmente al aire te damos las gracias por eso. Sí, no, la verdad que Sol y Pancho, siempre uno con lo poco que tenemos, ¿no es cierto? Siempre nos falta la parte de edilicia. En el municipio estamos muy acotados, pero bueno, tratamos de hacer lugar a todo y por supuesto más para un espacio como la radio de ustedes, que realmente, digo de ustedes porque es así, no son la cara visible, pero es una cuestión de, creo que la radio une, llena espacios a gente que no puede estar, ¿no? Siempre es lindo seguir teniendo ese... la radio te acerca y te une, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, porque quien no puede estar físicamente en un lugar, prende la radio y es algo que te acerca mucho. Uh-huh. Eso es lo que me parece a mí, ¿no? Está bueno. Bueno, si podemos en alguna medida cumplir esa función, bienvenida. Para eso estamos. Bueno, muchos quizás son los temas que podemos charlar de pueblo, ¿no? De la gestión. De lo realizado, de los sueños, de lo que te gustaría y por ahí no se puede, algunas inquietudes de algunos vecinos y vecinas de los parajes o de algunos de los barrios de Nono. Así que si tenés un ratito y ganas, vamos a darle parejo con un montón de temas. Sí, sí. Yo para no olvidarme, yo tengo una que la tengo y es una cuestión más que me pasa a mí. No sé si a la gente le importa o le interesa o no, pero a mí me pasa. Yo recuerdo hace varios años el Consejo Deliberante, por iniciativa del Ejecutivo, promulgó una ordenanza para la expropiación de los cerros que les dan nombre al pueblo de Nono. Y por lo que yo tengo entendido, en este tiempo, al día de hoy, no se pudo concretar la expropiación. No se realizó la expropiación y la propiedad de los dos cerros siguen estando en manos de privados. La consulta es, ¿qué pasó en este tiempo? ¿Por qué no se hizo la expropiación? ¿Y si se está proyectando hacer alguna otra cosa o qué con los Nonos? No, eso sigue en pie, aparte por la ordenanza. Nosotros, la ordenanza, o sea, el proceso de expropiación es de la declaración de interés público, como se hizo en su momento, en el 2018, si no me traiciona la memoria. Uh-huh. Y se hace ese proceso de expropiación, ¿no es cierto? Lo declaras de interés público y ahí comienza el proceso. Seguimos en tratativas y tratando de que los propietarios tengan un gesto hacia el pueblo y sigue abiertas las negociaciones de poderlo de que ellos lo donen, lo pasen al digamos a lo que creemos todo, que es de todo y no es de nadie, ¿no es cierto? Todo lo que es lo cultural es así, eso es lo que yo siento y me parece que tiene que ser así. Y más esas, para nosotros, una reliquia viviente que es esos cerros que nos dan nombre, nos dan la identidad de nuestro pueblo. Y también a mí me gusta pensarlo y sentirlo así, en la figura de esos cerros tenemos el legado de todos los que han vivido acá en nuestra zona, los pueblos originarios, quienes empezaron a venir de poquito. Entonces, yo siento que eso tiene que ser de todos, tiene que tener una apertura, si bien tenemos que cuidarlo, ¿no es cierto? No podemos tratarlo mal, digamos, ambientalmente y demás, para que no se degrade y demás, pero eso tiene que ser, tiene que tener un sentido común y de decir, che, esto es de todo, ¿no? Y lo abro, yo trato de que esto se llegue a buen puerto. Hicimos esa declaración en ese momento porque necesitábamos, ¿no es cierto?, declararlo por una cuestión de intangibilidad, para que quede intangible, que no se pueda hacer ninguna, digamos, algún acto distinto al que nosotros creemos que tiene que ser conservación, y eso tiene que quedar intacto. Bueno, y seguimos en ese proceso que no es fácil, el de expropiación, porque tenés que hacer una. Primero, nosotros marcamos, eran 400 y pico de hectáreas, sí, en las cuales, por una cuestión, nosotros creímos de conservación del monte, una partecita de monte, mucha pendiente, muchas lomas, con muchas piedras y vestigios que podrían llegar a tener, o sea, en su interior tener alguna cuestión más que no se ha descubierto, no se ha podido hacer hincapié mucho en algún yacimiento arqueológico que pueda llegar a descubrirse. Entonces, por eso fue una zona bien amplia. Si uno imagina 400 hectáreas, estamos hablando de los dos cerros más y un buffer que llega hasta la cuesta. Viste, la cuesta que va bajo de agua, que es un poquito ahí, está pegadito. Uh-huh. Todo, que es una zona de mucha pendiente y muchas lomas con unas figuras de piedras que uno cree que hay. Puede haber. Tiene que haber, sí, seguramente. Bueno, en estos procesos, después entramos en el 20 con la pandemia, se atrasó todo, se frenó todo. Uh-huh. Y hoy seguimos en eso, estamos haciendo. ¿Cuántos propietarios? ¿Cuántos propietarios son de esa superficie? Dos. De las 400 hectáreas? Justo uno cerro para cada lado. Sí. De un campo de un dueño y otro de otro dueño. ¿Han tenido instancia de diálogo ya desde la MUNI con los propietarios? Sí, siempre ha sido nuestro querer es llegar a un acuerdo, de decir, che, bueno, si ceden esto, nosotros... la intangibilidad que le queremos dar, que la conservación y preservación de la más que todo de la fauna y flora que habita en ese lugar. No nos olvidemos que ahí en las junturas, en todo lo que nosotros declaramos, ¿se acuerdan? Uh-huh. Lo que es la parte de la juntura junto con el Día de Nono, todo lo que es un área protegida de todo esto. Uh-huh. Entonces, ahí confluyen, se hizo un estudio, más de 200 aves, ¿no es cierto?, que van y vienen en toda la época del año, ¿no? Uh-huh. O sea, sin 200 especies de aves. Claro. 200 especies de aves que van y vienen. Tenemos la parte ambiental, se unen los ríos nuestros que atraviesan nuestro pueblo y nos dan todo el sentir y la vida, ¿no?, para nosotros, ¿no?, tanto en lo turístico como también en lo cotidiano, como uh-huh. es por ejemplo la captación de agua, ¿no? Uh-huh. en los dos ríos, que nosotros tenemos captación en los dos ríos. Entonces, todo esto es mucho más allá, ¿no?, de un paisaje, ¿no? Claro. Es mucho más de un paisaje, es un arraigo nuestro, es un sentir, es un sentirse protegido, ¿no? Yo siempre digo, a mí el llano no me gusta, no me encuentro cuando salgo de la sierra para el lado del Río Cuarto o para Buenos Aires, ¿no? Uno se encuentra desprotegido porque no ve monte, ni ve sierra, claro, ni ve uh-huh. lomas para nosotros. Y eso es una cuestión de identidad, qué sé yo, de tensión. Mariano, y en el caso que, bueno... Bueno, no, perdón, sí. Y sigo con... y bueno, siguen los procesos, ahora estamos haciendo un nuevo mensura para hacer ya mandar a la al catastro y demás para poder hacer la expropiación propiamente dicha. Hemos achicado un poco la superficie. De las 400 hectáreas se pasaba... Claro, y estamos viendo, van a quedar... no quiero decir con exactitud porque estamos viendo si también la rumicintura, que sí. Es la piedra que está de atrás, eso ya es un patrimonio arqueológico, y todo patrimonio arqueológico que nosotros lo denunciamos, digamos así, es en patrimonio de la provincia de Córdoba, eso ya queda a resguardo, ¿no es cierto? Claro. Eso es intangible sí o sí. Si nosotros los nonos hubiéramos encontrado alguna pictografía, algún grabado, alguna otra cuestión en la base, arriba, en algún lado, eso sí o claro. Sí queda ya como patrimonio para patrimonio el pueblo. Patrimonio del pueblo, de la humanidad. Claro, ¿no? Sí. Pasa sí. A ser uh-huh. Patrimonio de la provincia y del claro. La humanidad. Todavía no hemos encontrado nada, ¿no es cierto? Hay estudios que se hicieron a su vez hace muchos años. Con el Nonotherium, si se acuerdan cuando también lo vimos, pero esto era acá en las barrancas del río. Barrancas, el Nonotherium, ¿no para quien nunca escuchó hablar, sí, bueno, son restos fósiles claro, de un animal. De un mamífero prehistórico que todavía está en estudio. Eso ya se pidió el traslado de estos restos que no están, o sea, cuando se levantaron allá en el año 42, me parece que fue, o 47, ya se me cruza ahí, pero en esa época, si bien no había las técnicas que hay ahora, entonces cuando lo levantan, ¿no es cierto?, ha habido una degradación, está en la Plata, está en la Universidad de La Plata, y nosotros lo que queremos es que regresen a Córdoba para que sigan siendo estudiados acá en Córdoba. Tenemos ya con un estudio y con unos chicos que hacen... las réplicas en las figuras reales, ¿no es cierto? Ya se está haciendo en Córdoba con la figura del Nonotherium. Es muy muy lindo, muy rico todo lo que de ahí te cuenta, ¿no? Los mismos huesos te van contando la historia. Claro. Así que bueno, eso es un, por eso te digo, no es solo un paisaje, uh-huh. Es todo una, es un conjunto, ¿no? Una cuestión de estudios que se han hecho y hemos recabado, hemos podido llegar a esa información que es muy rica y nos va a seguir. ¿Para qué es eso? ¿Para qué quieren? No es que lo queremos, es que tienen que permanecer ahí y tienen que permanecer intactos, ¿no? Para que todo el mundo pueda ir, ver, sacarse una foto, lo que sea. Uh-huh. Y bueno, y es nuestra identidad, ¿no? Entonces este proceso sigue. Y bueno, vamos a presentar en el lapso de este año ya la expropiación en sí, porque bueno, no hay otra cosa. Vamos a tener que achicar un poquito. De los 400 quedaría, no sabemos cuánto, pero menos. No puedo decir bien, pero qué sé yo, alrededor de, o sea, va a nuclear los dos cerros y algún buffer para de ingreso y demás, uh-huh. Y con la rumicintura ahí. Va a ser un paseo. Digamos, tranquilo y... ¿no? Y en ese caso, si no donan, va a haber que poner dinero. Sí. Y el dinero, eso se hace una tasación, digamos... Una tasación de la provincia que la hace ahí en ese mismo proceso, uh-huh. ¿No es cierto? Y bueno, son con valores fiscales y... ¿Hay un estimado de en esta reducción de la superficie de qué dinero podríamos hablar en el caso que no se acuerde una donación? No. Todavía no. No te podría decir porque han variado mucho la tasación y demás. Uh-huh. Eso varía todos los meses y no, sinceramente no. Bien, bueno, vamos a seguir. No es tanto tampoco, ¿no? No es una suma. No es una suma que no pudiera juntar la multa. Exactamente. Claro. Bueno, esperemos a ver si no, se sí, concreta. Yo creo, yo porque sigo... de esa manera pasa a ser propiedad pública, ya es propiedad claro. Del pueblo. Uh-huh. Y más allá de que hay que establecer la política de cuidado, de protección, claro, de cómo que se ingresa. Para la conservación, el uso claro. De suelo todo y demás. Eso. Pero es un buen paso el que manejo, sea ¿no? El manejo de lo que va a ser la reserva. Nosotros no. Lo que uno tiene pensado y con los estudios de quienes nos ayudaron en su uh-huh. Momento, los chicos del INTA, del CONICET, del CERNAR, de toda gente que está en la conservación de los lugares, de que eso sea intangible, ¿no? Podés tener hasta llegar hasta cierto punto, sacarte foto y demás, y no invadir lo que está, ¿no? Bien, bien. Bueno, vamos a seguir el tema. Personalmente sí. Me parece importante que eso pueda ser propiedad pública de la Municipalidad de Nono, porque pasa a ser propiedad de todo, totalmente, de todo el pueblo, ¿no? De la mano un poco de esto, consultarte cómo ves el ordenamiento territorial que tiene el Código de Edificación y el ordenamiento, esta ordenanza que llevó un proceso bastante interesante en Nono y que entiendo es de los pocos municipios de la provincia de Córdoba que ha presentado la evaluación, el estudio de impacto ambiental en la Secretaría de Ambiente de la provincia, y se lo mira muchas veces como modelo, ¿no?, al ordenamiento territorial que tiene Nono para replicar en otras comunas, en otros municipios de tras la sierra y en otros lugares de Córdoba también. La consulta es, ¿cómo ves de acá a futuro, ¿no? ¿Hay riesgo de que el ordenamiento territorial, esa ordenanza, se pueda dar de baja en el caso de un cambio de gestión? No, porque hay una... nosotros a todo lo que es el proceso del ordenamiento territorial se hizo, o sea, bajo todos los parámetros y y todas las medidas, ¿no es cierto?, necesarias para que su fundamentación, ¿no es cierto?, todos los registros que tuvimos y demás, los estudios que se hizo en conjunto, no solo con la gente de la municipalidad, sino con las universidades que trabajaron, los distintos instituciones intermedias y demás que participaron, las audiencias públicas que se hicieron y demás, eso te da un marco de digamos, un sustento legal en el cual nosotros dejamos atado que si hubiera una cuestión de una posible que la quisieran cambiar algún artículo, alguna cuestión, tiene que ser sí o sí con la audiencia pública vinculante. Uh-huh. Y creo que ahí es el punto donde todos tenemos que participar. Uh-huh. Si fuera algo tan importante para hacer, está en las audiencias, creo que es la mejor transparencia que puede haber. Sí, igual. Y, uh-huh. y todos los que participamos en su momento y seguimos estando activos para seguir preservando nuestra zona, diría yo, porque no es tan solo, no es Nono, ¿no? Nosotros con este ordenamiento siempre quisimos contagiar a las demás localidades, vecinas y demás, y mostrarles que se puede hacer trabajos sólidos con esta participación y siempre velar por el digamos, si no resguardamos el medio ambiente, si no resguardamos con el medio ambiente la sociedad nuestra, se va todo el diablo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido nadie va a estar en desacuerdo, ¿no? Pero, así todo, hay riesgos, sí, no te voy a discutir, pero creo que haberlo puesto con que sea vinculante la audiencia pública para su modificación, creo que es algo muy importante. Sí, y lo digo a título personal, ¿no? Siento quizá que hay un paso más para tener un mayor grado de seguridad en ese aspecto, quienes entendemos que es importante el ordenamiento que tiene Nono, que tiene que ver con la información, porque uno camina el pueblo y escuchás muchas voces. Y hay mucha gente, y hay gente que viene trabajando en contra del ordenamiento desde hace mucho. Y las audiencias públicas a veces te llenan de gente, ¿no? Viene gente que con la intención de bajar un ordenamiento y te convoca a una audiencia y ahí se resuelve por mayoría, ¿no? Entonces, me parece que y esto, vuelvo, es una sensación personal. Hace falta desde la municipalidad, de la gestión actual, digo, porque son quienes vinieron trabajando sobre este tema, un poco más de, bueno, contar por qué está bueno esto, por qué es necesario defender esto, en qué beneficia a las familias, en qué beneficia al pueblo en general, a la comunidad toda, de que tengamos esta ordenanza y que sería importante que no se modifique. Me parece que ahí es una tarea que estaría bueno que se lleve adelante desde organizaciones intermedias, como vos decís, pero el impulso me parece que lo debiera dar la MUNI. Sí, sí, ahí mira, en eso justamente lo que ustedes que están en el tema y demás, la comunicación siempre es el talón de Aquiles de todo gobierno, de toda gestión, y es te puede llevar a buen puerto o mal puerto, ¿no? Nosotros, allá con el 2011, que ya casi diciembre es 2012, ¿no es cierto?, cuando ingresamos al municipio, nuestra preocupación fue siempre esto, ¿no? Que lo he hablado con vos siempre, con Sol también y muchas veces, en esto de preservar lo que tenemos, preservar el medio ambiente, que es los recursos naturales, nuestro río, porque creímos que ya estaba intervenido y mal intervenido. En su momento había habido un proceso. Un proceso de haber hecho muchos cabañas, muchos emprendimientos, no quiero decir, perdón por la palabra que dije, cabañas, muchos emprendimientos sin una proyección hacia el futuro, sin una planificación a largo plazo, sin saber si vas a poder dar servicio. Entonces todo eso que nosotros vimos, ese error, que todo el mundo lo puede cometer por desconocimiento, por lo que haya sido, no estaba hecho. Eso nos lleva, ¿no es cierto?, a decir, hasta acá, de acá en más, tenemos que mirar un futuro para Nono y las 14.000 hectáreas que son el ejido de Nono, con una proyección a 30 y 40 años, ¿no es cierto?, de su desarrollo, y para eso lo público había quedado en el suelo y lo privado estaba arriba. ¿Por claro. qué? Porque había hecho estas intervenciones uh-huh. sin una adecuación lógica en todo lo que tiene que ver. Lo ambiental, que también te lleva a tocar lo cultural y en lo social, ¿no es cierto? Para que una sociedad pueda vivir y convivir, tiene que haber pautas, ¿no es cierto?, a largo plazo, y nosotros creímos que era lo principal comenzar por el ordenamiento territorial, ¿no? Porque no es solo el código de edificación, no es cómo tenés que hacer una vivienda, los retiros que tenés que dejar y demás, ¿no? Eso es mucho más profundo. Un ordenamiento, como la palabra dice, es un orden que te da en todo el territorio, con esto, ¿no? Que con esta mirada de conservación, pero a la vez, che, ¿qué sigue de acá en más para los próximos años? ¿Qué queremos? ¿No es cierto? Por eso hubo la zonificación. Quien haya podido ver nuestro ordenamiento, que hoy con la tecnología es una dicha, ¿no es cierto? Que de cualquier lugar del mundo, uno que tiene una computadora y un enlace, entra a nuestra página de Nono y todo el mundo se puede enterar de la zonificación que hay, de todas las cuestiones que, si vos querés comprar un lote en el lugar que sea, tenés las reglamentaciones existentes. Eso no es un dato menor, ¿no? Porque quien quiere hacer las cosas bien, viene, pregunta, consulta, por qué, se le da los por qué y las cuestiones que sean necesarias. Y creemos que en esa zonificación que se hizo, lo principal fue eso, ¿no? Velar en estos lugares donde estaban más intervenidos, ¿no es cierto? Que había habido, digamos, una sobre edificación en algunos lugares y demás, donde hay lugares que todavía no podemos llegar con los servicios básicos. Hemos hecho más de 10 kilómetros, porque son más de 10.000 metros de extensión de red de agua en estos últimos años, y todavía no nos faltan, porque tenemos muchas zonas rurales urbanas, yo le digo yo, ¿no? Uh-huh. Barrios urbanos ya pero en la zona rural donde nunca se proyectó llegar con agua corriente, por ejemplo. Que el agua corriente es un bien necesario para la vida y demás, pero aparte tenemos que, si uno lo tiene por la cañería, ¿no es cierto?, digamos, desarrollada la infraestructura, tenés mejor conservación del recurso que una perforación, por ejemplo, ¿no? Por eso, porque vos sacas indiscriminadamente el agua con la perforación, y en cambio con la red tenés un agua medida, un agua que está controlada, un agua potable. Entonces, bueno, son todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, el tendido de la red eléctrica, el alumbrado público y demás, y la conservación de los caminos, ¿no es cierto?, también, que también se habla mucho, ¿no?, del tema. Bueno, es que hay cuestiones eso, ¿no? Hoy tenemos grandes centros de estos urbanos rurales donde ahora requieren muchísima conservación de los caminos y no se hizo una previsión de eso, ¿no? En su momento cuando se vendieron esos lotes o cuando se hicieron esas vías que nunca estaban aptas. Primero era para sulky, para caballo, para después bicicleta, moto, lo que sea, y ahora tiene un tránsito vehicular muy grande en el cual requiere su mantenimiento. Entonces todo ese tema fue lo que nos llevó a nosotros a pensar en este ordenamiento, a pensar, bueno, en esta zona sí se puede, podemos urbanizar, en esta otra no, porque no tenemos los recursos, esto sí, esto no. En las adecuaciones de la superficie de los terrenos y demás, ¿no? Todo tiene un sentido, que para eso nos ayudaron todos las instituciones estas intermedias y por supuesto de gobierno que son las que realmente saben de los temas y la verdad que fue un trabajo espectacular que se hizo en su momento. Uh-huh. Y eso es un sano orgullo, ¿no? Yo siempre digo, el año pasado recibimos en un concurso de experiencias innovadoras de planificación y de desarrollo territorial y política de suelo, que fue el año pasado, viajamos a Buenos Aires, desde el Ministerio de Nación de Política Pública y Hábitat, recibimos esta mención, diría yo. Un reconocimiento muy lindo, ¿no es cierto?, a una gestión que se había hecho y se venía realizando hace muchos años. Y vos sabés que la particularidad es que nosotros fuimos el único ordenamiento premiado, ¿no? Porque muy pocas localidades del país tiene ordenamiento, ¿no? Uh-huh. Territoriales. Y por eso hoy en muchos programas de nación y de provincia hemos podido catalogar o poder entrar en esos programas por tener nuestro ordenamiento. Por ejemplo, ¿querés contar entonces, alguno? Hay una cuestión que sí. Es muy, por eso digo, uno no dimensiona muchas veces. Yo sinceramente empezamos en este afán de ordenar justamente nuestro pueblo. Y uno no se pensó nunca que después se nos iban a abrir las puertas a muchas cosas por tener un respaldo de este tipo, ¿no? Uh-huh. Así que lo lindo que fue que dentro de en más de 115, creo que fueron las localidades, que en esas también había ciudades, grandes ciudades y demás, fuimos reconocidos con este ordenamiento. La verdad que te da mucha satisfacción y de decir, bueno, ves que las cosas no son en vano, más allá que haya habido y que todavía se siga cuestionando, por cierta forma. Yo creo que es por desconocimiento, como dijiste vos, y es uno de los temas que nosotros, mira, quisimos hacer. Veníamos hablando con la Universidad Provincial desde el 2019 de que nos ayudaran a hacer una digamos, cómo poder visibilizar todo el ordenamiento. Lo íbamos a hacer en varias presentaciones, ¿no es cierto? Y bueno, eso quedó un poquito relegado, pero ahí seguimos en eso. Vamos a tratar en esta dinámica del día a día, ¿no es cierto?, que tiene la gestión pública de poder ir haciendo talleres y diciendo esto, ¿no? El por qué se hizo tal cosa o cual otra, por qué en esta zona sí, por qué en esta zona no, y buscar que todo el mundo tenga el conocimiento para poder hablar y referirse sobre estos temas, ¿no? Que son tan importantes. Bien, bueno, conversamos con Mariano Ceballos, intendente de la Municipalidad de Nono. En este caso, hasta ahora venimos hablando del tema de la expropiación de los nonos, algo de la ordenanza de ordenamiento territorial. Y vinculado a esto, te consulto, Mariano, en esto de la proyección a 20, 30 o 40 años que pudieron como puntapié para pensar el ordenamiento del pueblo, ¿también pudieron proyectar lo laboral en función de esto? Digo, a ver, porque también estamos en un momento en donde se espera el arribo de, la afluencia de gente al Valle Tras la Sierra, que se viene a instalar a vivir, como hemos venido nosotros, hablo por mí, uh-huh. Sol, y tanta otra gente, ¿no? En los últimos 20 años, se espera, y post pandemia, todo indica que viene como en aumento la cantidad de gente que arriba. Entonces, independientemente de que no pareciera estar preparado de algún modo con esto de, bueno, pues, esta zona es urbanizable, esta zona es una reserva no urbanizable, independientemente de eso, se piensa en la cantidad de gente que se viene a vivir. ¿Qué oportunidades de laburo tienen en Tras la Sierra? Más allá que, bueno, acá pueden comprar un lote porque van a tener acceso a un camino, tienen acceso al agua corriente o lo que fuere. Digo, independientemente de la perla del turismo, que es lo que pensamos muchas veces de lo que mueve Tras la Sierra, ¿qué otras oportunidades, qué otra proyección de laburo se piensa para la gente que habita en el pueblo, pensando en que en 5 o 10 años seguramente seremos muchos más? Uh-huh. Mira, ahí siempre eso, yo creo que ahí hay una parte que tiene que ver con la responsabilidad de también de quien asume irse a vivir a otro lado, ¿no? O sea, no los gobiernos locales, yo hoy te lo puedo decir, asume una responsabilidad, tiene tiene la responsabilidad de brindar los servicios y ponerlos a disposición de los habitantes. Y también, en esa misma línea, nosotros siempre fuimos muy con una mirada muy, muy, muy firme hacia la producción local, ¿no? De volver a tener nuestras tierras, que tenemos muchas, gracias a Dios, y tenemos buena agua. De que sean más productivas, ¿no es cierto?, de lo que son actualmente, ¿no? Porque yo lo vi cuando éramos chicos, que había más producción, ¿no? Cuando hablamos de producción, ¿en relación a la agricultura sería? A la agricultura familiar, uh-huh. ¿No? Antes la gente tenía su propio recurso, no tenía más, no tenía que ir depender tanto de los comercios, de la parte comercial. De los grandes centros comerciales como son ahora los supermercados, los hiper y demás. Se las arreglaba, ¿no es cierto?, con lo que tenía en la casa, ¿no? Con lo que podía cultivar, con lo que podía su huertita, sus cosas. Bueno, después se pasó a otro estado, era más fácil comprar en el supermercado la lechuga, hasta la leche. Acá se dejó de sacar leche, del criollo que tenía su vaquita para sacar leche, que vende la leche y comer. Uh-huh. Se dejó de hacerlo porque es más fácil comprar un sachet de leche que ya estaba elaborado y demás. Sí, sí. Fueron cuestiones que se fueron relegando. Está bien, yo asumo que son tiempos, han cambiado y demás. Pero yo creo que hicimos un salto muy, muy, muy grande en eso y dejamos esas buenas costumbres que tenían antes nuestros viejos, que ya van quedando pocos y se va perdiendo, ¿no? Con la tecnificación que hay hoy en día, ¿no es cierto? Yo te digo sí, porque muchos me van a decir sí, anda vos, hagas un arado, hagas una cuestión, ¿no es cierto? Y demás. Pero vemos y tenemos algunos programas, tanto de nación y de provincia, que están fomentando la producción local, la agricultura familiar y demás. Hay cooperativas funcionando en nuestra zona que dan resultado, y creo que ese también es un tema, ¿no? Quien viene a vivir en nuestra zona viene a buscar una calidad de vida distinta. Hay algunos que van a venir por el tema del trabajo remoto, o sea, el home office y demás. Va a haber para todo, como siempre ha habido en nuestro país, ha sido generoso desde sus inicios en albergar a los inmigrantes y demás. Y creo que eso nos está pasando también en nuestra zona, ¿no? A menor escala, ¿no es cierto?, se va dando esta conformación social y también en el trabajo, ¿no? Va a haber mucha gente, y hoy en día hay mucha gente que está viviendo en Nono con los trabajos remotos. Hay otros que se han dedicado realmente a la agricultura familiar, a buscar estos desarrollos o a hacer cultivos intensivos que no están dentro de la agricultura, por decir, degradable o adversa al ambiente. Se busca fomentar eso, desde nuestro gobierno lo venimos haciendo y tratamos continuamente de seguir haciéndolo. Y concretamente, claro, un espacio a la CTO, a los chicos de la CTO acá en San Huberto, que han hecho un galpón hermoso, por supuesto con financiación de Nación y de Provincia, para fomentar, che, para animarse. Esta es una forma de vida. ¿No? Claro, pero ¿cuál es la propuesta puntual o las posibilidades que brinda el municipio en relación a proyectos que tengan que ver con esto, con esta forma de vivir concretamente? Por ejemplo, yo digo, bueno, me quiero dedicar a la agricultura, quiero vivir de esto. Y nosotros lo acompañamos con, primero tenés que tener, como te vuelvo a decir, tenemos la Ley de Agricultura Familiar de Nación, en que tienen muchísimos programas para insertarte al mercado común. El sueño de uno es, yo te digo sinceramente, ¿por qué declaramos la zona oeste, digamos, de que no haya, que es bastante rigurosa en la intangibilidad que tiene? Pero porque creo que es la producción lo que nos va a llegar al sostenimiento a largo plazo. No podamos vivir todo de siempre de comprarle los productos, por ejemplo, en el mercado de Córdoba, en Mendoza y demás. Tenemos nuestra zona que podés hacer hoy la producción local para abastecer a todo el valle. Nos sobra agua, que es lo que en otros lugares le falta. Por ejemplo, Mendoza tiene que, si no fuera el agua de deshielo y demás, nosotros no lo pueden tener. No pueden hacer todo lo que hacen y son mucho más productivos que nosotros, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas formas. Lo que pasa es que yo no puedo obligar a que la gente se dedique a hacer cuál producción. No, te lo pregunto en relación a que por ahí no es una información que esté como accesible a saber cuáles son las propuestas que, digamos, las familias que se quieran dedicar a vivir de un proyecto más ligado a, no sé, a la alimentación o a la producción de, no sé, leche, por ejemplo, o huerta, o, no sé, dulces caseros, que eso implique tener una plantación de frutales, no sé, cualquiera de estas cuestiones. Nosotros, por ejemplo, en el ordenamiento hay una figura que es de la producción justamente alimenticia, ¿no es cierto? Si vos tenés 50 hectáreas, 20, 30, 10, 5, se puede hacer una... El municipio acompaña, ¿no es cierto?, para que eso sea viable, buscar, o sea, la mediación, digamos, con los gobiernos, tanto provincial y nacional, para respaldar, ¿no es cierto?, ese tipo de actividades, que eso ya es mucho, porque siempre... te piden el por ejemplo, si el uso del suelo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que si el municipio no da el aval para el uso de suelo, para el cambio de uso de suelo y para tener el respaldo ante estos programas y nuevas actividades, se traba, digamos. Nosotros, al contrario, queremos fomentar ese tipo de acciones, ¿no? En el cual, porque como te digo, creo que necesitamos, ¿no es cierto? Imagínate vos, de acá a 10 años o a 15 años, porque esto es lento, un proceso lento, Claro. de que nosotros que nos abastezcamos nuestra zona, nuestro valle detrás de la sierra, con marcas líquidas detrás de la sierra. Uh-huh. Oh, es fantástico. Se me ocurre. Hay que ver, es una cuestión, ¿no? Sumamente. Por eso, y ahí hay trabajo para todo, trabajo genuino, trabajo nuestro. Uh-huh. Y volvemos a la salud alimentaria, ¿no? A lo que hoy por hoy, después de la pandemia, nos hemos dado cuenta todo, ¿no? De quien tenía, yo ya había hecho un cambio antes, ¿no? ¿Cierto? De la tema alimentación y demás. Pero no todo, ¿viste? Siempre te tiene que pasar algo. De enfermarte para de alguna claro, cuestión para darte caer cuenta. En cuenta. Sí. No, eso y está ahí... claro. Lo que está bueno, Mariano, te interrumpo un segundo, es ver con quién hay que ir a hablar a la MUNI, bueno, no, qué te piden, porque sí. Yo conozco bastante gente, de hecho nos venimos tratando también ahí de hacer algo en ese sentido, sí. Y hemos presentado algunas notas, y conozco vecinos que también, y no llega nada, ni una pala, ni un rastrillo. Digo, no, porque son... hay que ver la manera si es porque requiere que se conformen en cooperativa para conseguir claro. El apoyo. Digo, vos viste que esto en todo tiene que tener una cierta o sea, cuando hay plata de por medio, que tanto que digamos fondos de nación o de provincia, siempre tiene que haber un respaldo, las figuras de cooperativas o de te digo, tenemos la de la CTO, por ejemplo. Es una muestra muy muy muy palpable, que es que ya tienen dos financiamientos grandes para hacer lo que están haciendo y la producción. Entonces, se puede hacerlo. Yo eso me gusta, por eso fue nosotros apoyamos y prestamos ese sitio ahí en San Huberto para que ellos puedan desarrollarse y que también nos contagiemos todos, ¿no es cierto? Que se pueden hacer cosas lindas. Se pueden hacer cosas buenas, con buenas intenciones y demás, y ver que se puede vivir, ¿no es cierto?, uh-huh. de los recursos que tenemos. Ya tengamos una hectárea, tengamos media, o sea, hoy ese acompañamiento. Por ejemplo, la BPA, las buenas prácticas agropecuarias que tiene la provincia de Córdoba, que son fondos que avalan a este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Las buenas prácticas agropecuarias es no usar los agroquímicos, usar siempre, o sea, tiene una serie de requisitos, sí, no es solo esto, ¿no? Pero te digo, que estés inscripta, ¿no es cierto?, en productores. Sí, en ese caso son todas, digamos, financiamiento que viene o de nación o de provincia. Sí, hay que ver de qué manera desde la MUNI misma se puede, porque digo, llevar adelante, lo digo por experiencia, nosotros la Radio Grito es una cooperativa de trabajo que tiene más de 10 años. Llevar adelante una cooperativa de trabajo con los papeles al día y demás implica un saber hacer, que no todas las personas lo saben hacer, implica un poner dinero mucho tiempo hasta que en algún momento haya algún tipo de retorno. Y muchas veces para gente que está en la zona rural no es fácil organizarse de esa manera. Entonces tienen que esperar o que vengan, como vinieron los chicos que organizaron a la CTO, claro. Para tener una posibilidad de acceder a financiamiento, o podríamos pensar en que a lo mejor la municipalidad podría acercarse de alguna manera a estos grupos de vecinos o a estas familias y ver de qué manera se pueda gestar algo que no dependa solo de lo que baja de nación y provincia, que requiere muchísima burocracia. Claro. A eso me refiero. Pero no podemos, también hay que ser conscientes, nosotros no podemos crear un programa municipal con fondos nuestros porque no sería inviable. Pues a mí nunca me gusta mentir ni hacer nada raro o crear una falsa expectativa. Yo lo que te digo, el acompañamiento nuestro es, che, somos el vínculo con nación y con provincia, con los chicos del INTA, con lo del INTI, que muchas veces hemos traído cursos y demás para que la gente pueda acceder a más conocimientos y bien, demás. Bien, y poder tener un acompañamiento, ¿no es cierto? Porque siempre te hace falta la parte, algún contacto a nivel ministerial y demás. Sí, claro. Alguna secretaría que nosotros lo podamos hacer. En ese sentido, están trabajando con el tema de las semillas y demás. Uh-huh. Siempre los chicos están en esta... Hay la repartición que es, como dije, de agricultura familiar de la provincia. Está Nati Dalpino aquí en la zona, que es una compañera, digamos, activa y creo que ha estado varias veces con ustedes, trayendo algunas inquietudes y demás en este acompañamiento. No es fácil, como vos decís, las cooperativas no es fácil porque su funcionamiento requiere de mucho, digamos, muchas horas de papeleo, de llevar a al IPJ para tener la personalidad jurídica, para tener estas cuestiones, pero bueno, hacen después para que puedan sostenerse en el tiempo, creo yo, que eso es lo bueno. Y por ese lado, creo que nos tenemos que animar a involucrarnos en eso, ¿no? Y no esperar a que siempre vengan salvatajes de mucha, digamos, de recursos. Muchas veces no son solo recursos, sino en esto que te digo yo, che, podemos ver cómo tener los papeles en el IPJ, cómo tener te salió o no las buenas prácticas agropecuarias, qué es lo que te está faltando. Todo ese acompañamiento nosotros lo hacemos. De la municipalidad. Sí, sí. Está bueno. En relación a esto, te pregunto, Mariano, ¿por ahí hay alguna proyecto, idea de generar algún espacio público para que estos emprendimientos tengan un lugar para, no sé, la gente que tiene gallinas, tiene huevos, que tiene su huerta y vende sus verduras, los que hacen dulce, etcétera, etcétera? Como hay en otras localidades, en otros pueblos de acá del Valle, que están, bueno, las ferias, por ejemplo, que son espacios públicos, donde cada productor, productora puede ofrecer en un espacio público, sí, justamente sus producciones, ¿no? Ha habido varios, algunos chicos que han querido comercializar y demás. Nosotros le hemos dicho que podíamos hacerlo. Siempre se ha vinculado con la parte más privada, ¿no es cierto? Claro. Uh-huh. Bueno, ahora los chicos de la CTO lo que querían hacer también allá en los galpones San Huberto era tener una venta que todos los productores de la zona pudieran tener ahí su uh-huh. lugarcito para vender. Claro, yo lo preguntaba más en relación a por ahí utilizar la plaza, que es un espacio público para el pueblo, como era también antiguamente, ¿no? Las ferias en los pueblos donde cada artesano, productor, ofrecía lo que producía, justamente. Sí, acá. Sacarlo del marco de lo privado, digo. Sí, ahí, acá en la plaza misma, yo creo que ya tiene mucho, mucho movimiento y mucha. Hay muchas, digamos. A ver cómo te puedo decir, para no mezclar las cosas, creo que a mí me gusta separar un uh-huh. poco y decir, che, porque por ejemplo un día a la semana, ponele que se hace, yo veo que en Dolores creo que hay que es un par Franca. De días a la semana, sí, pero tienen un lugar muy en el ferrocarril, claro, uh-huh. en los comedios de ferrocarril que está aparte de lo demás. Nosotros nos falta esa infraestructura que no lo tenemos. Nosotros siempre quisimos y estamos atrás de ese proyecto, que es acá que podamos tener todo lo que es la donde actualmente está la policía, acá a mitad de cuadra, tener todo esto, este lugar para hacer nuestro espacio cultural y ahí tener todo este tipo de uh-huh. de lugar físico, claro, ¿no es cierto? Para que podamos tener más cosas, ¿no es cierto? Porque uh-huh. la plaza ya en sí tiene su propio movimiento y claro. demás, que también le quitas espacio realmente lo que es una plaza, ¿no? Uh-huh. Que poder moverte libremente, tener un espacio de recreación y demás. Si tuviéramos, a mí me hubiera encantado tener, por ejemplo, este espacio y ya, uh-huh. ya poder hacerlo, ¿no? Sigue en pie, trasladar la comisaría allá al frente sobre la ruta, pasa que todo es plata y ahí al lado donde están los bomberos, digo. Donde están los bomberos, en el mismo claro. sitio de los bomberos, porque sí. los bomberos uh-huh. Ya le conseguimos una donación de una gente, un lote de 1.700 metros, que también está al lado del Hotel Marqués de Nono. Ajá. El acceso que va a ser esa calle, va a unir con el IPEM. A la calle esa se va a unir con el IPEN. Sí. Bueno, ahora está en la parte catastral y demás. Ah, que eso va con un bulevar. va un pequeño bulevar, sí, justo hasta el colegio, y para tener la vía esta que siempre nos falta, porque es la única vía que tenemos hacia el camino al Roxen o la avenida de los Porteños, esa sola, uh-huh. Y los chicos vienen siempre por la calle y demás, siempre eso, bueno, claro. Ahí ya pudimos hablar y está solucionado ese tema con la familia, está bueno. Los herederos de Valeriana García, que fueron quienes nos donaron muchísimas tierras para el IPEM, para el dispensario, para donde está la oficina de turismo, donde está uno de los transformadores sobre la ruta. La verdad que ellos fueron realmente y siguen haciéndolo porque lo vieron conveniente nosotros en esta vía que queríamos abrir, ¿no es cierto?, hasta el IPEM. Y encima nos donaron este terreno para los bomberos, así que bueno, la verdad. ¿Para que, cuándo está proyectado esa obra? Está todo presentado, los expedientes en la provincia también, y ya se subió de categoría, era subcomisaría, ahora es comisaría, que también te da una cierta, es un pasito más que dimos en poder ser comisaría porque todo el territorio que abarca Nono. Entonces, bueno, está avanzado. A mí no me gusta hablar mucho de tiempo, uh-huh. Atarme a tiempo porque no los manejo yo, ¿no? Las conversaciones están, ojalá que salga, claro, para el año que viene. Uh-huh. La verdad que es un edificio nuevo, más funcional y demás, que necesita también la policía y demás. Y nosotros nos quedaríamos con la actual policía y poder hacer para atrás, por ejemplo, un lugar para que funcione bien la radio y no tener que andar sacando, desarmando y llegando y poniendo, uh-huh. Que son muchas cosas que nos hacen falta, ¿no? Está bueno. Mariano, te consulto, hablando de estas nuevas vías que se abren y demás, hay una calle que entiendo le van a colocar el nombre de pasaje Héroes de Malvinas, lo dijeron este año cuando se hizo el encuentro de escultores que trabajaron la temática 40 años de Malvinas, que iban a emplazarse en un pasaje que le iban a poner el nombre, creo, Héroes de Malvinas, que hoy no sé si tiene nombre esa calle, pero esa calle, y te lo consulto porque tengo la sensación, pues si uno mira, estamos hablando de la calle que va desde la Ruta 14, al lado de los locales del reloj, ¿sí? Hacia el oeste, y se junta, por detrás de lo que es el Quincho Piantoni, se junta con la calle Recalde, que es la que se asfaltó ahora del semáforo hacia el oeste. Si uno mira los medidores de la luz de esos terrenos, a uno le da la sensación que es una calle bien ancha y tiene unos árboles nativos importantes, varios chañares grandes, hay un par de algarrobos bonitos, y algunos propietarios han avanzado, como el patio, hacia el frente. Esa calle, ¿puede ser que sea una calle tipo bulevar, ancha, y que la línea de vereda, algunos vecinos la han corrido sobre la calle? ¿Eso se puede recuperar para que sea público? No, es que ese es el fin. Ese es el fin. Bien. La disposición que se tomó, que fue por ordenanza, de hacer un paseo sobre una de las calles que, o sea, vendría a ser como si fuera un bulevar, ¿no es cierto? Como vos decís. Son dos calles, es anchísima, y por una cuestión catastral quedaron esas dos calles paralelas, ajá, ¿no es cierto? Pero únicamente la que da a los fondos de la ruta, digamos, la paralela a la ruta. La calle que baja de lo que es actualmente ahora lo que tiene ahí el Nazareno, el lugar de Nazareno y demás, esa calle es angosta, es una calle común, digamos, claro, una calle de doble mano, pero angosta, ¿no? Como en cualquier calle del pueblo. Y la de abajo, la paralela a la ruta, que esta se llama 2 de abril ya hace rato, ¿no? Se le puso hace como, me parece que en el 2016, ajá, se la nombró 2 de abril, justamente para el Memorial de las Malvinas. Y ahora lo que se hizo, se va a hacer un paseo peatonal sobre este espacio que justamente vos decís, para no tocar los árboles autóctonos y demás, y dejar el paso al acceso vehicular únicamente por donde circula el acceso, te digo, a las propiedades que están sobre, digamos, sobre la parte, claro, oeste, la parte, claro. Sí. Y sobre la parte este, digamos, va a ser el camino, la calle común, uh-huh, como la otra vía que conecta hacia la ruta, y quedaría un paseo, un paseo peatonal en donde se van a poner las esculturas que se hicieron ahora en el último encuentro de escultores, uh-huh, en honor a los 40 años de Malvinas. Uh-huh. Se van a emplazar ahí, tipo como un paseo, como el barrio del Sausalito, nada más que con las esculturas de las Malvinas. Bien. Y ahí va a ser, en ese lugar, este paseo, ¿no es cierto?, en memoria a los caídos. Sí, queda como una placita alargada. Claro. Va a quedar ahí. Va a quedar justamente en una plaza. El monumento más grande que se hizo, el mayor, va a estar en el sector, digamos, más al norte, uh-huh, ¿no es cierto? Y más al sur va a ser estos emplazamientos de las más esculturas. Y eso va a ser un paseo peatonal, ¿no es, bien, cierto? Y la calle queda como está ahora, existente. Lo que ves vos, claro, que de esa aparente invasión que había, sí, lo habían usado. No había nada construido igual. No, lo habían usado los vecinos por una cuestión que veían. Pero si vos te das cuenta, los medidores están en la línea municipal, claro, que es la parte ancha. Perfecto. Por eso nosotros decidimos, ya que catastralmente era en calle, ¿no es, claro, cierto?, la declaramos un paseo peatonal. Bien. Bueno. Bueno, cuando llegó Mariano hace un rato, dice, che, una hora, será mucho, sí, ya hace una hora más o menos que estamos charlando. Sí. Y no hemos tratado un montón de temas. Tenemos un listado muy grande. Sí, sí, que son importantes. Y te invitamos, Mariano, que te quede un poquito más. ¿Cómo no? ¿Puede cómo ser? No, dale, bueno, vamos a hacer una pausa. Así tomamos un poquito de agua, hacemos una tandita cortita, uh-huh, y volvemos para seguir el diálogo con el intendente municipal de Nono. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.